Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guía. Bueno, ahí escuchás que está Francisco Fernández, Fran, cantando a J Balvin, la música que identifica el bloque del emperador. Los viajes del emperador. ¿Dónde fuiste? ¿Qué querés contar? Saludá a la audiencia. Hacé algo, Francisco. ¿Para qué te traje? Bueno, Brenda se te queda aguantada. Bueno, saludá a la audiencia. Buen día, carmesero. ¿Cómo durmieron? Hoy, el fin del que pasó, tuve el mío río en los carnavales. ¿Es el único carnaval al que fuiste o ya habías ido a otros? No, estuve en Santa Rosa, fue una vergüenza. ¿Cómo que una vergüenza? A ver, gente, contame. Lleno de gente. Ah, pero vos sos alto, ¿no alcanzabas a ver nada? No. No, sino más porque acá mi compañero me va a acomodar. No, que no piense la audiencia que hay censura previa. No, bueno, después vamos a charlar sobre eso, pero contame lo de Rilos. A ver, ¿dónde queda Rilos? ¿Por qué lado de la provincia? A ver si yo te pregunto. Cerca de Macachín. Ah, para el sur. Sí. Para el lado del sur, cerca de Macachín. ¿Y era la primera vez que ibas o ya conocías? Ya conocía. ¿Y qué te parecieron los corsos? Hermoso. ¿Sí? A ver qué hubo. Hubo los autos locos. Los autos locos. Las rosas. Tuvo... La banda antigua en un grupo cuartetero. Que te encanta. Me encanta todo el coupé. Ajá. Che, el auto loco es de Lincoln, ¿no? ¿Son los autos locos? Creo que sí. No sé si alguna vez vieron, seguramente sí. Es como un pequeño catanguito, un karting, que empieza a girar sobre su propio eje. Como el auto de Cintia. Como el auto mío, básicamente, que es un catanguito. Exactamente. No. Cintia, ¿nunca probaste la moto loca de Paola Torres? Ah, esa es otra. Tendría que haberla contratado para los corsos el intendente de Riglos, ¿eh? La moto loca de Paola Torres, la scooter loca. Ah, que cuando la lava no sabés lo distinta que queda. Vos la ves así como está ahora estacionada afuera, pero... No, brillosita es otra cosa. Che, ¿qué más había? A ver... Había espuma, vendían. ¿Comprás espuma? Salía de mi casa. Ah, llevaste desde acá. Sí. Bien. Cintia, ¿a vos te has jugado con espuma? Sí, ya estoy grande, ¿viste? Pero bueno, si voy al corso, yo tengo esta teoría. O sea, en realidad está máxima. Cuando vos vas al corso, te la tenés que aguantar. Si te tiran espuma, te tiran espuma. Estás en un corso. En principio no es que voy con unas ganas locas de que me estén bañando en espuma. Pero bueno, me la aguanto. No compro igual. Me aguanto la espuma. Porque si vos comprás, habilitás a que otro ya te tire, ¿viste? Porque ya te ve que tenés un pomito ahí. Pero ¿y bueno. Frescas? ¿Frescas estás hablando de cervecitas? Sí. Por supuesto, ahí todo, con todo. Sí, una fresquita. Pero bueno, hay que andar a pata cuando vas a tomar a los corsos. Porque además hay mucha gente dando vuelta. También tuve... Al micrófono. Estuve entrevistando al intendente de Ortiz. Federico Ortiz. Muy bien. Y a la directora de Cultura de Miguel Riglo. Paula Argañín, ¿puede ser que se llame? Sí. Muy bien, esa es la directora de Cultura. Y ¿querés que escuchemos la nota? Porfi. Dale. India, pasamos a la notas. Hola, soy Francisco Fernández de Real Carmes. Quería informarme... ¿Cómo tuvieron los corsos? Sí, nosotros tenemos la verdad que una satisfacción inmensa porque se vivió un evento espectacular en la localidad, desde todo punto de vista. Muchísima gente, se estiman entre 14, 15 mil personas que han asistido. La verdad que todo bárbaro. Y bueno, para nosotros es muy importante porque... más allá de un evento, de un día, digamos, de una fiesta en particular, nos hemos planteado hace muchos años una agenda cultural o recreativa muy fuerte, con la idea de instalarnos como un centro de referencia, digamos, en lo que es el centro sur de La Pampa. Y se ha logrado en nuestra localidad con los carnavales, con el festival folclórico del Prevaradero, con la fiesta del Apadrinador, con la fiesta del Asador, con todos los eventos que hacemos en el verano a beneficio de las instituciones, que todos los fines de semana. La verdad es que, bueno, como todo, como funcionan estas cosas, año a año, cada vez van creciendo, entonces eso asegura o genera mucha expectativa y es cada vez más gente. Eso de pronto también nos obliga a no bajar el nivel en ningún sentido. Y la verdad es que estamos muy contentos. Es muy importante ese tipo de cuestiones para la localidad porque, ya te digo, no es solo un día, sino que eso genera un impacto económico en la localidad muy fuerte, genera una imagen también de la localidad, de todas las personas que vienen a visitarnos, muchísima la gente que trabaja, digamos, hay una movilización constante de la localidad para este tipo de cosas que realmente nos gratifica muchísimo. ¿Se cumplieron las expectativas para el pueblo? Hola Francisco, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Sí, la verdad que sí, superó las expectativas nuestro carnaval. Ya hace más de 15 años que se organiza en nuestra localidad. Y bueno, fue una noche histórica. Y contamos con más de 10.000 personas que se acercaron a disfrutar de una hermosa noche. Los autos locos, las carrozas, ¿eran del pueblo? ¿Y cuáles fueron los premios? En carrozas ganó el caballo y el jinete, de gente y familia de la ciudad de Toay, en primer lugar. En segundo lugar fue el tiburón, también de la familia Génova, de la localidad de Doblas. Esto es algo muy lindo porque son muchos trabajos realizados en familia. El tercer premio en carrozas fue la Citro Familia, que también organizada por familias de acá de la localidad. Después en disfraz hubo varios disfraces, por eso dividimos en disfraces individual adultos y en grupales adultos, y disfraces individuales infantiles y grupales infantiles. Así que bueno, por suerte una gran participación de la gente, tanto local como zonal. Y bueno, ¿qué más decir? Que fue, para nosotros fue un éxito. Y bueno, nos veremos, si Dios quiere, el próximo año. Y agradecerte a vos por esta entrevista. Sé que estuviste acá en nuestra localidad. Bueno, fue imposible poder encontrarnos y llevar a cabo esta notita, pero bueno. Muchas gracias por su atención. Si hay un próximo evento, invita a Radio Carmel. Muchas gracias. Te agradezco y, cómo no, para los próximos años, para el próximo año, Radio Carmel será invitada para que pueda estar también presente. Saludos Francisco, saludos a toda la audiencia y a toda la radio. Y ahora el emperador. Muy bien, ahí descentralizando el emperador, trayéndonos el reporte de lo que sucedió en los corsos de Miguel Riglo. Lo escuchábamos a Federico Ortiz, la escuchábamos a Paula Argañín, funcionarios de la localidad, que estaban muy satisfechos. Yo, la verdad, que me había perdido de vista que ahí también se hace el Prevaradero, que concita muchísima pueblada, porque bueno, son certámenes, ¿no? El certamen de Varadero, son, ¿qué va? El Malambo, ¿no? Supongo que sí. Ah, suponés, claro. Bueno, ¿algo más que quieras contarme? Te felicito, che. Muchas gracias. Te felicito. Además, no. ya te jeteaste entrada para el año que viene. Sí, hay un IPF ahí. Hay un IPF, muy bien. Eso sí. Ya habla de que es un pueblo con cierta, ¿cómo se llama? Categoría. No cualquier pueblo tiene IPF. Hay un museo. Un museito, como todo. ¿Vos has ido al museo de Toay? No, pero hay un museo antiguo que tienen todas cosas de... Tienen que ir con Emilio, tu compañero de vida. Vos decís que tengo que ir. Tengo que ir a Miguel Riglos. Che, pero ¿y qué tiene? Por ejemplo, carretas. No, tienen cosas viejas. ¿Cómo qué? Antiguas, se dice. Es lo mismo. ¿Cómo qué? A ver, decime una cosa antigua o vieja. Ah, bueno, no te acordás. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Tienen castillo para jugar al parque. Muy bien. Es un poco tiempo. Y estoy viendo que me pusiste, tiene un hotel resort. Sí. Ah, ¿cheto? Obvio. ¿Un hotel cheto? ¿Es para ir a pasar un fin de semana? Sí. Creo que lo vi, que son como unas grandes habitaciones con un parquizado. Yo sigo una página que se llama Planazo La Pampa o algo así, y te van mostrando, o sea, propuestas, para alternativas para hacer acá dentro de La Pampa. Creo que lo vi ese hotel. ¿Ese quién puede ir? Macri, ese hotel. ¿Quién puede? ¿Macri? ¿Vos decís caro? Sí. Vamos a preguntar a ver cuánto está la noche. Porque es tan cheto que no puede ir a... Pero bueno, viste que Ortiz es peronista. Que ponga, que nos dé unos vales para ir al Hotel Resort ese. No. Esto ya Bueno, ¿ya está listo con sí, eso? Ahora vamos a hablar de otras cosas. Bueno, a ver, dame. Te doy 3 minutos para hablar de otras cosas. 3 minutos, ya están corriendo. Están corriendo los 3 minutos. Ah. TikTok, TikTok. ¿Qué querés hablar? Pero Cintia, ¿vos fuiste a los carnavales de...? ¿Qué hiciste? ¿Cuándo? Pero ¿qué hiciste en los carnavales? ¿Qué hice durante los carnavales? Sí, una canción de Rosa. Yo bailé. O sea, fui una noche a beber y comer choripán y a la noche siguiente fui a bailar. No, pero ¿qué opinaste de...? Ah, ¿qué opino de los carnavales? No, de Ulises Bueno. Ah, no, Ulises Bueno no me gustó su performance. No se le entendía nada, estaba como muy baja su voz. Y durante toda la primera propuesta, viste que ellos hacen una primera entrada, después descansan y vuelven, porque tienen mucha demanda corporal. La verdad que no me gustó ninguno de los temas que hizo. Entonces es como que no bailaba la gente demasiado. Pero bueno, esa es mi perspectiva. O mucha otra gente lo disfrutó. ¿El sonido? Raro. El de Ulises es raro, pero medio bajo estaba. Pero el de la telonera de Ulises me había parecido que estaba muy bien. Bueno, pero a ver, vamos a mejorar. Desde la gestión te decimos, Francisco, que vamos a mejorar. Para vos, para el próximo año, vas a tener un corso como, en mejores condiciones de sin ya, ¿vos quién gana en mayo? Vos ya me preguntaste el otro día, no quiero decir quién gana, porque capaz que lo mufo. Pero vos, me gustaría tener un programa... ¿Político? Sí. Bueno, te tenés que preparar. Que sea... No es que, a ver, si querés tener un programa político tenés que realmente prepararte y formarte, no como nosotros que hacemos cualquier cosa. Así no reproducimos la misma lógica de los medios porteños, que cualquiera va y se sienta y habla de lo que no sabe, ¿no? ¿Qué decís vos? Sí, pero si me puedo hacer medias... si me puedo... Se la pasan chupando cerveza. Ah, vos me querés venir a criticar el programa audiovisual de la cooperativa Radio Kermés Se Picó, que podés encontrar en YouTube. Buscalo si querés, pero no lo mires ahora, miralo después a la siesta. Sí, es para chupar cerveza. Es una excusa. No nos interesa para nada la política ni conversar con los funcionarios. Solo queremos ir a beber cerveza War. Y comer choricitos de toda la provincia. Sí, es para eso. Una excusa nomás que nos inventamos. Y en vino comí choricitos. Audiencia, es injusticia ese. ¿Por qué no invitan a comer choripán a la audiencia? Dejen de joder. Es verdad, nos estamos encanutando todo. Bueno, Francisco, se te terminaron los últimos 3 minutos. ¿Qué nos convidas? Yo tengo una idea. A ver. La echamos a Cintia y se queda la empleada conduciendo. Ah, sos un serruchador de pisos. Así te quería agarrar. ¿Qué musiquita le convidas a la audiencia? Cintia, te vas. ¿Esa? No. Hasta el sol de hoy, la banda 21. ¿Hasta el sol de hoy? La banda 21. Muy bien. Chau, Fran, hasta el viernes.